¿Qué caballo es el que quieres así pa' poder tratar? Un potro lobo gateado que ayer vi en el corral, que charros y acaporales no lo han podido amansar. Lo vi de entre 10 caballos, el cual era el más bonito. Si por duro lo dejaron, lo duro yo se lo quito. Si lo compró, lo verán dirigiéndose solito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR. Es el episodio número 32 y, bueno, venimos de la semana del famoso clásico, así que, bueno, vamos a platicar de esto y saludo, como siempre, a mis amigos. Taker, ¿cómo estás? Bien, bien. Feliz esta semana. Esta semana sí estoy feliz. Bienvenidos todos. Y el señor Murdoch Eras. ¿Cómo estás, Murdoch? Bien, bien, todo bien. Me extraña mucho que aquí Gerardo ande diciendo que está feliz. Me saca un poco de onda. No es lo habitual. Los lunes, tu clásico valió para lo que yo decía que iba a valer. Uno. Y dos, el domingo por la noche, Sunday night, compadre. Tú sabes bien de eso, ¿no? Oh, no empecemos con esas cosas. 42-17 nada más. Y eso que jugamos medio partido nada más. Pero bueno... Su clásico, como dije, valió para lo que esperaba yo que valiera, ¿no? Pues sí, un partido que quedó 0-0, y que ya estaremos platicando de él, y Murdo, créanme que lo va a defender. Pero por supuesto, si su segundo apellido es Contreras. Ok, pues después de 3 semanas, 4 yo creo, con... o 3, no sé, que nos vendían, que ya venía el verdadero clásico, pues finalmente pisaron los dos equipos la cancha del Victoria y se vieron las caras, el Necaxa y el Atlante una vez más, después de, o desde hace que eran 3 años, ¿no? Que justamente el último partido como equipo de primera división formala, porque después de eso nos descendieron, aunque faltaban más partidos, pues justamente con el Atlante. Entonces se vieron las caras nuevamente y el marcador pues fue un clásico 0-0. Entonces Murdo, que fue al estadio, nos va a platicar primero sus impresiones del partido. Pues antes que nada, pues sí, recordar que yo les avisé que iba a acabar en empate, ¿verdad? A pesar de ser el clásico. Y es que por algunos momentos, sobre todo en el primer tiempo, Necaxa se vio con ganas. O sea, en realidad empezó a desarrollar buen fútbol. Me pareció positiva la incursión de gente como Michel García. Extrañé por otro lado a Felipe Gallegos. Sin embargo, pues estaba teniendo bastante buena llegada en Necaxa. Incluso a la Fita, que por cierto era su cumpleaños. Cumplía 18 años ese día y no pudo festejarlo completo porque se perdió una enorme, así dentro del área, frente al portero, para fusilar y se la estrella de una manera increíble. Por ahí también Michel pues pone otro balón al travesaño. Entonces pues estuvo emocionante, la verdad. Digo, más allá del resultado, creo que la primera parte en general estuvo bien. El equipo, te digo, me parece que se creyó toda la situación, sabía todo el ambiente que se desarrollaba. Me parece que se motivaron con sabiendo que había mucha gente de visita, porque sí llegó mucha banda a visitar Aguascalientes para ver este partido, y eso pues le dio un sabor distinto. Creo que así empezó, la verdad. Ya después, yo sí le echo la culpa toda a Fuentes de lo que pasó en la segunda parte, porque con la salida de Shaggy en particular, la entrada de Ishihara ya no significó gran cosa. No sé, se desarmó el ataque y ya perdió punch Necaxa en la segunda parte, y por ahí fue que ya se diluyó al final, me parece, el denominado verdadero clásico. Y que incluso por algún momento Giancarlo perdona después de que se quita el portero, que en realidad no dio un gran partido, tuvo a varias jugadas fallidas. Sin embargo, pues la fortuna le sonríe a Necaxa y deja el marcador 0-0. Fuera de eso, pues creo que el ambiente estuvo bien, estuvo agradable. Te digo, a mí me da mucho gusto ver tanta banda necaxista visitando el Victoria. De los verdaderos necaxistas, incluso se dio un momento ahí interesante en que estaba el comando con la sobredosis así a unos pasos de distancia y empezaron así como a gritar sus cantos cada uno y así como un mano a mano afuera del estadio, que estuvo padre, la verdad, por un momento, aunque los policías ahí se pusieron medio nerviosos, pero eso como que le da otro sabor, te digo, a todo el ambiente y ojalá hubiera sido con un equipo distinto, con un Necaxa diferente, con una dirección técnica distinta y auguro que si no se da el ascenso de ninguno de estos dos equipos, pudiera tener otros buenos encuentros pronto entre Necaxa y Atlante. Hay que decir que también se jugó con puros mexicanos, ¿no? O sea, dices que extrañaste al chileno fue porque metió puros mexicanos, ¿no? En el inicio. Sí, que en realidad nunca se tocó por ahí, o sea, en la rueda de prensa, Fuentes nada más dijo que estaban los que la situación del rival le presentaban como mejores opciones, o sea, que hizo los cambios que según el técnico iban a resultar mejor para enfrentar a Atlante, que incluso menciona que a la mera hora Atlante hizo una modificación y tuvieron que cambiar ellos su parado. Eso te habla de lo que algunos programas mencionábamos, ¿no, Taker? Que de la situación de que Necaxa tenía que adaptar su juego a lo que jugaba el rival, o los rivales adaptarse a lo que jugara Necaxa, y en este caso, pues, así tal cual Fuentes nos dijo que él se adapta a lo que le presentaba Atlante en casa. Es que lo que hemos dicho, piensa en chiquito el señor. Pues sí, así fue. A mí la verdad es que no me gustó el partido, porque esto no es como el Vox Murdoch, que hay un jurado ahí y te juzgan por cómo estés desenvolviéndote, en este caso en el terreno de juego. Se necesitaba ganar y no se logró. Sí, Alafita falló una increíble. Lojero también tuvo una o dos. O me parece que también Michel Fibran tuvo otra que la estrelló creo al poste. O sea, sí tuvieron los necaxistas muchas oportunidades. También, ¿quién más fue? Orozco creo que también estrelló una solo frente al portero del Atlante, pero así como el Necaxa tuvo, Giancarlo nos perdonó dos o tres que se hubieran terminado en cualquier otra. Hubiera sido, es que es venezolano ese tipo, no sabe jugar fútbol, pero no sabe jugar fútbol y es el campeón de goleo. Es que la que falló en el primer tiempo, Mudo, seguramente todos suspiraron o así de alivio cuando vieron cómo la voló. Sí, la verdad sí. Tremendo. Y luego cuando sacó en ese mismo tiempo que Gallegos estaba de portero, me parece. Gallardo. O Gallardo, ¿no? No sé cómo se llama este portero, pero salió mal del área, se lo llevó y si no es por Padilla, me parece que fue el que llegó. Sí, ahí fue, le falló el control ahí al ataque del Atlante que ya, o sea, se quita el portero y ya cuando quiere acomodarse para tirar ya le cae al que ahora al capitán Padilla ya le estaban llamando en la transmisión de radio el sargento, no sé si por el corte de cabello que se anda cargando. Chale. Sargento Padilla. No, bueno. Pero bueno, en el segundo tiempo también Atlante perdonó, o sea, a pesar de que Necaxa, el Atlante perdonó también en el segundo tiempo, la que era el gol de la diferencia, ¿no? Y eso nos hubiera complicado las cosas seriamente. Sí, me parece que fue pues lo mismo, o sea, el Necaxa presentó lo mismo. Sí, un poco de buen mejor fútbol y por momentos, pero ya sigue presentando muchas deficiencias y sinceramente a mí no me gustó el partido y pues ahora a jugar la calificación en San Luis. Qué triste, ¿no? Miren, yo no estoy muy callado porque no vi el partido. Ya saben que... No, es que ya saben que ese malito horario de sábado a las 4 de la tarde pues no me ayuda. Y luego, pues, lo que Necaxa ofrece, pues tampoco me motiva. No vi el partido, no pude. Me agarró en el tráfico de la lluvia, en el trabajo, entre el trabajo y la casa. Pero, pues, sin ver el partido, pues lo que les decía, el clásico resultó para lo que servía. Antes de empezar a grabar, decíamos, les preguntaba yo a Murdoch de la entrada que hubo. Me decía que 7000, que la mejor entrada del torneo en cuanto a liga se refiere, ¿no? Pero a ver, tanto que estuvieron jodiendo con el clásico para que fueran 7000 personas al estadio. Mira, y aparte de todo, no sé, igual y voy a decir, van a decir que estoy diciendo una burrada, pero se me hace que eran más los necaxistas que iban de otros lados que los de Aguascalientes. Digo, vaya, varios amigos fueron, estuvieron allá y todo el mundo puso fotos y comentarios de la gente que iba con ellos, ¿no? Porque nadie iba propiamente por su cuenta. O sea, iban en grupos y me parece que no fueron poquitos los visitantes, ¿no, Murdo? No, sí, hubo bastante presencia de otras partes. Y pues sí, o sea, tanto de Necaxa como de Atlante. O sea, de Atlante llevó creo que 2 camiones. Y entonces sí había bastante porra azulgrana en el Victoria. Sí. Sí. Pero bueno, la porra azulgrana, ¿qué nos importa, Murdoch? No, yo digo porque, o sea, yo insisto en que el ambiente era favorable. O sea, a final de cuentas, pone tú, habitualmente eran 5000, pues fueron otros 2000 de fuera entre necaxistas y visitantes del Atlante. O sea, sí fue mucha gente la que hizo diferencia y te digo que, yo insisto, que lo malo fue que el equipo pues sigue siendo el mismo Necaxa que hemos visto toda la temporada, ¿no? O sea, no tiene ganas. Ese es el principal problema. A la mera hora no logra los resultados. Ese es el principal problema, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, hace un par de programas que comentamos lo de lo pobre que fue la aportación que se hizo con los damnificados y esto. Decíamos que era en parte por lo poco que ofrecía el equipo, ¿no? Y me parece que eso ha sido todo el torneo. Y pues sí, muchas veces criticamos quizá que va poca gente, pero pues el equipo no motiva a que vaya más gente, ¿no? Ahora, lo del clásico, saben que yo no coincido. Para mí no es un clásico, dejó de serlo hace mucho. Antes de que naciéramos muchos de nuestros conocidos y de que naciéramos desde luego nosotros, pero sí, me parece bien que el equipo haya intentado vender el partido de alguna manera, pero no nada más se trata de lo que decíamos hace rato, que bromeábamos un poco con ello, de que pues, ya habían vendido los boletos, ya estaba su tarea hecha. No, pues, no nada más es anunciarlo como clásico y vender los boletos, sino en verdad jugarlo como tal y que siga siendo tu en hashtag verdadero clásico, incluso después del partido, porque yo el sábado lo comentaba en Twitter y se los comentaba también hace rato a ustedes. Cuando vi el comunicado que envió Necaxa el sábado por la noche, me llamó la atención que en ningún lado decía el verdadero clásico. O sea, fueron semanas, como dijo Alex hace rato, de que nos dijeron del verdadero clásico, nos lo vendieron como tal o pretendieron venderlo como tal. Y una vez que pasó y que fue un empate a ceros, en el que, por lo que dicen y por lo que me habían comentado anteriormente, se pudo haber ganado, pero se pudo haber perdido por las llegadas que tuvieron y los errores que tuvieron en la definición de ambos equipos. Después del partido y del 0-0, Necaxa se olvidó. En ese comunicado, el verdadero clásico no existió. Pasó literal de verdadero clásico al partido de la penúltima jornada, y así lo dice en su comunicado. Y entonces, igual hiciera eso. Necaxa quería vender los boletos y ya. No digo que eso sea malo. Está bien que es una estrategia de mercadotecnia, lo que quieran. Pero si Necaxa pretende vendernos un partido, sea contra quien sea, como clásico, y le va a dar esa promoción que le dio previo al juego, como lo hizo con con Atlante, pues también debería hacerlo una vez pasado, ¿no? Porque Rayos y Potros empataron en el partido de la penúltima jornada. ¿Por qué no empataron en el verdadero clásico y San se acabó, ¿no? Sí, para ya darle como un cierre a la temporada de clásico, ¿no? Exactamente, algo así, algo sí, por el estilo. Pero bueno, pues te digo, o sea, no sé, yo no dudo que lo vuelvan a rescatar en 6 meses para la para el torneo de... O el año que entra, porque el 6 meses yo será no de sé. Visita. Sí, yo no sé, porque eso sí es lo que iba a comentar. El caso, yo estuve monitoreando un poco al Atlante, bueno, a las redes del Atlante, y pues ellos no ponían el verdadero clásico como hashtag ni nada de eso. O sea, fue completamente una cosa de la directiva del Necaxa y por ejemplo ahí también me entra la duda, ¿no? O sea, si ellos también lo vieran como de esa forma, pues a lo mejor te ayudarían a vender el partido, ¿no? Y sin embargo no fue así. Sí, como un cierto acuerdo entre directivas. Lo que decíamos, o sea, si las directivas no se enganchan también, pues no, o sea, no va a pasar de ser esa un truco mediático, ¿no? Nada más. Y ni tan mediático, ¿eh? Porque sí, o sea, así que ya escala. ¿Cuántos reflectores tienen los equipos, los dos ahorita? Pues no. Más se espera de la del el Liga de Ascenso, más está frotando las manos por lo que pueda pasar con las Chivas que lo que tenga con... Bueno, Caxay, aunque ¿no? Te voy a decir, así cuántos reflectores no, pero por ejemplo, publicamos el sábado por la mañana una columna de Ricardo Salazar, el hombre estadística de Televisa Deportes, hablando del clásico, de lo que era, de lo que fue y de otros clásicos, ¿no? En fin. Y en Record, por ejemplo, también pusieron una nota del juego, pero tal cual, ambos, el título quizá no les va a gustar mucho a muchos, a mí no me gusta porque dicen el clásico del ascenso, tal cual. Ambas decían del clásico del ascenso. Y pues en una de esas, digo, no va a ser clásico, pero en una de esas sí se convierte en partido del ascenso, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Pues sí, que esperemos que no sea así, pero pues sí, es muy probable. ¿Y por qué es lo que te decía? Porque en la Liga de Ascenso no hay equipos con tradición, realidad. O sea, el que les caiga Necaxa y Atlante, pues son lo más que puedan tener cerca de que haya un realmente un duelo con cierta rivalidad dentro de todo el roster de la liga, ¿no? O sea, de los equipos que lo conforman. Ajá. Yo no, pero no te fijes, en año y medio vienen las Chivas. Sí, pero ¿y América? ¿O qué? ¿Contra quién? ¿Contra Leones Negros? Esos vienen en 6 meses. Entonces, pues, te digo, o sea, no va a haber o sea, un duelo en realidad de dos que se odien desde a tiempo, pues. Como dice Alex, los Leones Negros están haciendo un Necaxa. Bueno, está, o en algún momento fue el León Irapuato, ¿no? O sea, esos equipos se odian. Ajá. Sí, digo, ya por el que hasta Blue Demon se tomó el estadio. Una vez fue con... Sí, o sea, en cierta manera esos son... Ese fue un clásico por mucho tiempo, ¿no? Del fútbol de ascenso. Exacto. Sí, se fue León, que era como que de los que le metía más. Pues ya los demás, pues por cercanía, te digo. Incluso, pues no sé, Celaya con el mismo Irapuato o... No sé, o sea, como la región está muy muy cerca todo, es fácil que se den ese tipo de rivalidades. Y es el que toca, no sé si ya sirva para el cambio de tema... Pero pues en este caso, Aguascalientes y San Luis Potosí pues también están en esa situación y se va a dar eso, me parece, esta semana en el Alfonso Lastras. Compadre, si vas a empezar a hablar de tu clásico regional, voy a echarme para atrás, sí, con todo lo que dije en el partido contra Atlante, y sí, es el clásico de clásicos. Durante 3 semanas nos estuvieron diciendo del verdadero clásico y ahora Murdoch les va a vender el clásico regional. No, adelante, Murdoch, véndenos incluso, el clásico. El nuevo clásico. El clásico joven del ascenso. No, pues yo más bien, incluso como lo decía Alex, o sea, sí siento que va a ser más para ellos, en particular para San Luis, por todo lo que implica, o sea, la posibilidad de dejar fuera al equipo de Miguel de Jesús Fuentes con la historia que se carga con los auriazules de allá de ese estado. Incluso, no sé si te lo comentaba a ti, Alex, o sea, tú buscas fuera Fuentes, el hashtag, sí, y es, no sé si sea récord que lo tengan en dos equipos distintos. O sea, la afición de Necaxa ya puso el hashtag fuera Fuentes, y antes, o sea, todavía en el timeline puedes encontrar el fuera Fuentes, pero de los de San Luis. ¿Qué tal que Fuentes es su segundo apellido y el primero es fuera? Es una extraña porra en apoyo. ¿Te das cuenta qué curioso puede ser el fútbol, Murdoch? O sea, Fuentes comenzó su etapa con Necaxa contra el Celaya y podría terminarla contra San Luis. San Luis. No se va a ir, señores. Los dos equipos que lo vieron antes que Necaxa. tristemente no se va a ir, pase lo que pase. Yo no sé, o sea, yo no sé cómo se podrían defender la idea de tenerlo si no logra clasificar a Liguilla. Fácil, ha de cobrar 3 pesos el güey. Sería un fracaso completamente. Pero bueno, el resultado contra el Atlante no sirvió para mucho. Los equipos prácticamente están igual, salvo por un gol de diferencia. Pero el Atlante va a recibir a Lobos UAP, lo cual no debería importarnos, pero sí nos importa. Venga, Lobos. Necaxa va a visitar justamente a San Luis en un partido que sí, o sea, Necaxa está en quinto de ellos mismos, lo cual es lo más peligroso, muchachos, que se dependa de nosotros mismos. Así que yo les sugiero ver al Atlante Lobos el viernes. Y si pierde el Atlante, ya con eso tenemos. Ya ni nos preocupamos el sábado. No vayan a verle el sábado la derrota. Guardamos la calculadora. Pero si el Atlante gana, entonces pónganse a ver el Altamira contra Irapuato. Y ya no de rojo le pasan tantito al de San Luis cada cierto tiempo para ver cómo va. Sí, no se preocupe por lo que haga Necaxa, preocúpese por lo de los demás. Ya sabe que ahora, Necaxa no va a jugar bien. ¿Cómo va a jugar Necaxa? Digo, lo lógico sería pensar que jugarían a ganar. Lo que ha enseñado en el torneo, a mí me da la impresión que van a salir al empate. Y hace rato Murdoch también nos platicaba, él estuvo en la conferencia de prensa después del partido contra Atlante. Y Murdoch, ¿qué fue lo que dijo Miguel Fuentes en relación a eso? Pues casi aplica una Murdoch también, porque dice porque dijo, es tu influencia, compadre. Sí, seguramente. Se me hace que ahí le estoy mandando la vida. Sí, porque dijo que pues que todavía dependen de ellos, que es bueno, que pues, todavía ellos van a salir a buscar la victoria, pero pues que un empate todavía a lo mejor les podría significar la clasificación. Entonces que pues, que van a salir a buscar la victoria, como les dije, de visita, pero pues ya de menos pues el empate. Sí, digo, porque no podía decir que iban a salir a buscar la derrota, ¿verdad? Pero que igual sí, y se la encuentran, ¿eh? Sí, pero ¿qué es? O sea, que si no era la victoria, pues de menos sacar el empate. O sea, ya cuando lo pones de esa manera, a mí ya me olió muy mal. Miguel Fuentes sabe que puede ganar, perder o empatar. Exacto. tras 13 jornadas ya lo aprendió, muchachos. Lo triste es que él sabe que con el empate no se alcanza, eso es lo preocupante. Así es, sí, vamos a platicar de eso. Hay que inventar algo, hacer una campaña que diga que el empate no nos sirve. Sí, pues ese es uno de los panoramas, ¿no? O sea, si Necaxa gana el sábado, califica, obviamente. Si Necaxa empata el sábado, califica, porque se está enfrentando al octavo lugar, que es quien más... que el único equipo que te puede bajar, bueno, junto con los que están dentro de la clasificación. Y en el caso de la derrota, sí también puede calificar, siempre y cuando Atlante o Altamira no ganen. Entonces, por esas razones estamos diciendo que deben ver los partidos de Atlante y Altamira, no tanto el de Necaxa, y esas son las 3 posibilidades que tiene Necaxa. Ahora, yo quería comentar, porque me parece, como dijo Taker hace un momento, que sí es una verdadera tristeza y una falta de respeto para Necaxa que a estas alturas esté con la calculadora, pese a ser quintos y pese a decir que dependemos de nosotros y eso que están, yo he visto en redes que lo están poniendo. No es así de simple, porque se lleva un partido muy complicado. A San Luis le basta también ganar para calificar. Están en su casa, odian al Necaxa, entonces... va a ser un partido muy, muy, muy difícil para el equipo, que de por sí este torneo como visitante se ha visto nefasto, y eso complica todavía más pues esta hazaña, digamos. Y pues también me estaban contando que Necaxa tiene 10 años sin ganar en el Alfonso Lastras en la temporada regular de un torneo. Entonces, ahí están el reto que tiene Miguel de Jesús Fuentes. Sí, no, y que pues, también les sigo platicando un poco más de lo que pasó en la rueda de prensa. O sea, hilando con esto, que me parece ya Fuentes como que está bajando, está agachando la cabeza, no sé, yo lo veo, lo vi muy raro porque mencionó que, bueno, se le mencionó en las preguntas de la prensa que eran 12 fechas y no había podido repetir un equipo, ¿no? O sea, una alineación. Él mencionó que finalmente jugaban los que estaban mejor en la semana, que incluso podía haber metido gente de segunda división y que los de segunda división también saben las 6 formaciones que ellos trabajan y que manejan, ¿no? Como equipo. Arturo Reyes, otro de los de prensa, le menciona, oiga profe, pero pues eso no a la larga hace que pierda ritmo el equipo, o sea que no jueguen juntos, que sea un día unos y otro día otros. Y Fuentes contestó, sí, tienes razón. O sea, ya de hecho hacia abajo lo que había dicho anteriormente. No, pues sí tienes razón, pero pues si eso le pasa al Barcelona o al Real Madrid, que no nos pase a nosotros. Entonces es como que, ay muchacho, no fue su mejor conferencia de prensa. Digo que decirlo, ese tipo no piensa, ¿eh? Pero sí, no sé, yo lo vi así como, ya lo que ustedes digan está bien, sí es cierto muchachos, y agachando la cabeza, y por ahí hasta silbaron las golondrinas, yo nomás les digo. Entonces, pues bien, ese es el ambiente, a ver qué pasa con... O sea, si Fuentes, ¿cómo llega Fuentes mentalmente a ese partido? Porque si va con la idea de a ver si saca el empate jugando con la presión que va a tener encima desde la tribuna, yo no sé si pueda tronar o si se levante y quiera demostrar, miren acá nomás lo que dejaron ir. Yo lo dudo, pero... Sí, es que no es que... No quisiera él demostrarlo en determinado momento, ¿no? Igual y le pican el orgullo y saca algo. La cosa es, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Sí? No nada más son ganitas, hay que tener capacidad. Ahora, es la temporada donde menos puntos se ha hecho, ¿verdad? Desde que están en el ascenso, claro. La verdad no sé. Me imagino que sí, porque 18, siempre se pasa de 20, 18, ¿no? Puntos, sí. 18 puntos, digo, también tomando en cuenta que es una jornada menos, ¿no? En este caso, a... comparación de los otros torneos que se habían estado jugando. Sí, y lo ves y lo ves con el hecho de que regularmente Necaxa había estado quedando en segundo, tercero, o sea, lo menos en tercer lugar, ¿no? Incluso de cuánto criticábamos a Mandín que se daba el lujo de estar jugando a perder ciertos puntos en el camino para no quedar en primer lugar. En cambio acá era un genio. En cambio acá todos estamos viendo a ver si llegamos al séptimo, o sea, sí está muy muy deprimente la situación. Sí, sí, y pues la verdad es que independientemente si se logra o no el objetivo de calificar, sí veo un Necaxa muy débil para enfrentar ya lo que sería la liguilla, ¿no? Lo bueno es que, mira, así la jetemos en la liguilla y nos vayamos en la primera ronda, la liguilla nos va a durar más que otras veces. 2 semanas por lo menos. Por lo menos. Eso ya es ventaja. Mira, por si las dudas, ya con los compañeros de prensa y con Malacara, eso, yo ya les decía feliz año nuevo. Que pasen una gran Navidad. Porque nada más, pues ya los veo hasta enero. Ya se dieron el abrazo y todo. Sí, sí. Sí, pues la verdad es que, bueno, mi opinión sí es que es un partido bastante difícil y creo que ustedes coinciden, ¿no? En que con San Luis va a ser muy, muy complicado. Sí, yo confío en Lobos. Lobos nos va a calificar el viernes. Sí. Y hablando de eso, solo hay 3 calificados, ¿no? Al momento, que son Cobras, Mineros y Correcaminos. Ajá. Ya Cobras y Mineros, bueno, están haciendo su torneo. Ellos van a definir al líder general y al sublíder. Cobras fue derrotado en su campo por Zacatecas, entonces. Pues ellos van a Zacatecas, me imagino, va a intentar no sumar y Coras también, pero Coras lleva la ventaja de ser el líder, entonces. O desventaja, compadre. Pues sí, desventaja por las 3 semanas que se va a aventar de inactividad. Y pues todos los demás, Lobos, Necaxa, Atlante, ¿quién más? San Luis, Altamira y hasta Zacatepec todavía pueden calificar. Los eliminados son Alebrijes, Dorados, y Apuato, Mérida y Celaya. Exactamente. Sí. Entonces, ninguno está seguro. Zacatepec es casi imposible que llegue a la liguilla, pero bueno, tiene chances matemáticas. Tendrá que vencer a Mineros. Y pues ya dijimos lo que necesita el Necaxa. También Lobos, a pesar de que tiene 20 puntos, puede quedar fuera si Necaxa y Altamira ganan, porque obviamente Atlante ganaría a Lobos, porque van a jugar. Entonces también quedaría fuera. Así que... Pero no, creo que Lobos no puede quedar fuera, ¿no? Bueno, sí puede quedar fuera, no sí, está calificado. Porque Necaxa pero... tiene 21. O sea, si Necaxa gana, llega a 21. Ah, Atlante llegaría a 21, también. Obviamente. Y Altamira llegaría a 21. Pero ahora sí estaría en séptimo con 20, porque si Necaxa gana, San Luis no gana y San Luis se quedaría en 17. Ah, exacto, sí. Ah, pues entonces ya está calificado. Entonces también. Está. Son 4. Sí. Bueno, el caso es que quedan, no sabemos bien si quedan 3 o 4 lugares, pero son 5 o 6 equipos los que van a disputar, ¿no? Pero 4. Sí, Lobos tendría la ventaja de que Necaxa y San Luis se van a dividir puntos de una u otra forma, ¿no? Sí, sí. Igual. Entonces los dos no lo pueden rebasar. Sí, y Zacatepec ya no puede. Zacatepec la tiene bien difícil, tiene que ganar. Sí, y claro. Tiene con mega goleada, que... ¿no? Sí, ¿no? Sí, ganar, porque aparte no tienen diferencia de goles. Y todos los que están con 18, los tres que están con 18 y San Luis que está con 17, tienen diferencia a favor. Sí, y peor aún, va de visita contra Mineros. Sí, no, o sea, realmente la pelea va a estar, sí. Lobos ya es dentro, entonces Necaxa, Atlante, Altamira y San Luis. Sí, o sea, son por tres boletos. Tres lugares para 4 equipos. Ya uno se va a quedar fuera. Esperemos que no sea el Necaxa, pero... Que no hagan el papelón. Sí. Y pues ya, ¿no? Sería histórico para el equipo, otra más Fuentes, si es que no alcanzan liguilla, ¿no? Por primera vez en el ascenso. Yo ya no sé de si... ¿Qué es peor? ¿De qué, compadre? Es que yo veo más fácilmente a Fuentes fuera del equipo, si no pasa Necaxa, que si clasifica y lo echan en la primera ronda. Y en realidad creo que Fuentes tendría que estar fuera del equipo. Es un seguimiento así como complejo. Tal vez, o sea, sí, o sea, obviamente si pierde y queda fuera de la liguilla, o sea, debe irse. Pero en el caso de que califique... Digo, yo creo que serían inteligentes y evaluarían su desempeño, ¿no? O sea, yo creo que la única manera de que no se vaya es que hiciera campeón al equipo, nada más. Y la verdad es que lo veo muy difícil. ¿Y qué tal que está muy bien parado al interior del equipo y ni fracasando ahora o en cuartos de final se va? Es que sí, también tiene mucho que ver qué tanto esté así bien parado y también y, pues, la según se está muy bien parado, ¿eh? Sí, y la posibilidad también incluso del equipo, ¿no? De contratar a alguien pues de mayor jerarquía en la dirección técnica, porque pues estoy pensando que no lo han hecho, o sea, no porque esté bien parado en el equipo, sino porque realmente no hay dinero, necesitan recuperar la inversión de algún modo, ¿no? En estos 6 meses, quizá todo el año. Estamos jodidos, compadres. Chiquiteando al Necaxa ya, o sea, es gacho verlo así como uno más del montón, pues. Sí, porque es vamos lo que a... sí, yo sí lo comentaba con el Escape, un saludo por cierto, que pues poco a poco, ¿no? O sea, Necaxa se ha convertido no en el equipo que hay que vencer en el ascenso, sino en uno más, ¿no? Que compite en el ascenso. En tantos años ya aquí, ya le han perdido el respeto y ya además el mismo Necaxa se lo ha perdido, entonces pues es un equipo más, ¿no? De la liga y que tiene que luchar como todos, no es nada especial ya enfrentar a Necaxa, al parecer. Y nosotros que criticábamos a Ordeales y a Mandín, ¿ven? Fuimos tan injustos. Televisa, ¿dónde estás? Ah, pero no, todos querían cambiar de manos, ¿no? Ahí está. Yo les decía, no, que sí, que... Ah, ahí está. Ahora sí todos extrañan a Televisa. No, yo no. Yo no. Teníamos menos miserias, compadre. Sí. Pero lo que sí es que lo que podemos hacer es donar los sueldos de todos los que elaboramos en PR para portarle ahí para que contraten a otro técnico, ¿no? ¿Cómo ven? Que se haga la vaquera. ¿Sí? ¿Ponen su sueldo, señores? ¿Qué te parece si contratamos a Alex Aguinaga, Teje? No, yo no pongo mi sueldo, olvídalo. No, además él tiene trabajo con el Corre y él sí los va a calificar. Ya los calificó sin bronca. Así que a él no lo van a correr. No podemos ser tampoco profesionales como para irle a hacer una oferta cuando tiene trabajo. Oye, y al profe Arellano. A él sí. Ya, buscando candidatos. Incluso el jefe Pablo Cuatrochi podría ser, ¿no? Pues sí, digo, de todas maneras, si ya estamos echando a perder a que aprenda uno de casa, ¿no? O sea, Murdoch, ¿trae algo contra el jefe o qué onda? No, no, al contrario, o sea, es que ¿qué le podías decir? Ya porque criticar? No te invitó a su casa. Es que ¿qué le podrías criticar al jefe? O sea, que no tiene experiencia dentro del, como técnico dentro de la liga. Pero pues si de todas maneras este cuate que tiene experiencia no la arma, pues mejor uno que sea de casa y que se vaya desarrollando, y ahí sí le tienes toda la paciencia del mundo, ¿no? Bueno, desde ese punto sí, pero todos sabíamos que pese a la experiencia Fuentes, pues no, nomás no. Pues digo, nada más muchos se ilusionaron de más y sin razón, lo que es lo peor. Pues así las cosas con el equipo del Necaxa. Ya veremos lo que pasa la siguiente semana, que por cierto vamos a sufrir pues juntos, muchachos, porque vamos a estar viendo el partido en el Rayo Pibil. Ya al fin llegó la hora. Vamos a estar en vivo para que los que quieran acompañarnos, pues ahí estaremos viendo el partido a las 7 de la noche en el Rayo Pibil con buena comida yucateca. Que nos y dicen los rumores, exacto. Sí. Dicen los rumores que vamos a apostar la máscara a la calificación del equipo. ¿Eh? Dicen, no sé si es cierto. Yo no he visto el contrato, pero... ¿Entre ustedes o cómo? Si me dan lo que le dieron al vendido ese, pues va. A mí, yo no sé, pero a mí me dijeron que iban a estar llenos las mesas de máscaras de Atlantis, Taker, cuando llegues. Entonces, yo no sé. ¿Será, Taker? Oh, ¿Quieren verme violento o qué onda? Si vamos en son de paz, vamos a disfrutar del partido y o sufrirlo con más necaxistas, ¿no? Acá en la capital. Sí, por pues cierto, ya. Ajá. No, sí, no hay pretexto. A Murdoch ya le hicimos llegar sus boletos de avión. Ya los tiene. De avión. Pues sí, el avión, ¿no? ¿Cómo querías que te trajera? Murdoch, ya. Confórmate con el triciclo que te mandamos, por favor. Sin patín del diablo. ¿Qué no ves que estamos en crisis? Ok. Sí, pues allá vamos a estar, pues sí, como dices, ya así en bola, pues ya es menos la pena, ¿verdad? Ojalá que nos toque, pues es que ya, ni siquiera festejar, nada más saludarnos y que el highlight sea compartir con la banda, con la hermandad necaxista que se dé cita ahí en el Rayo Pibil para disfrutar una buena sopa de lima, ¿o qué se les antoja? Una cochinita. Pues los tacos de cochinita están... Como tú vas a disparar porque... Nos hiciste trampa y nos estás haciendo trampa en la quiniela esta temporada también. ¿Cuál trampa? Claro que sí. Me acordé, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué vas a pagar tú? Porque Taker y yo terminamos empatados en la temporada pasada. Entonces pagaba quien estuviera diferente. Sí, era el clásico disparejo. Perdiste. No, pues sí. No, y así voy a seguir perdiendo un par de maletas. Y que este torneo te estás contando las derrotas de Chivas, compadre. Yo digo que Chivas va a perder la próxima semana. No sé ni contra quién y juega. Y nos vamos a ir sin desayunar, compadre, además. Murdo cuenta las derrotas de Chivas y las de Leones Negros también. No supera que Leones Negros ya se fue de aquí. Los extraña, dale chance, pero en 6 meses sí. Vuelven. Bueno, pero entonces el Rayo Pibil, entonces vamos a estar el sábado viendo el partido. Ajá. Y el domingo. Atlético San Luis contra Necaxa en el Rayo Pibil. Así es. Que es, hay que decir la dirección también, compadre, antes de irnos a lo del domingo. Ajá. Alex, tú te la sabes, ¿no? Si no mal recuerdo, es Francisco Morazán, o también se le conoce como la Avenida 8. Nada más que no recuerdo el número. Número 119. Ah, 119, sí. Ahí está, está muy cerca del metro Gómez Farías o el metro Puebla, dependiendo qué línea les quede más cerca, si la Rosa, que es la 1, o la 9. Está también muy cerca de lo que es el autódromo Hermanos Rodríguez, porque es otra referencia, y la sala de armas, ¿no? Me parece. Está cerca también. Es una referencia. La verdad es que es buena comida, se la pasa uno a gusto, entonces pues los invitamos todos ahí al Rayo Pidil. Y que se pongan guapos, ¿no? Por si salen en el video. Sí, porque vamos a estar haciendo un par de cosas para el blog, entonces pues sí va a ser un rato agradable. Esperemos que culmine con un triunfo del Necaxa. Con la calificación. O con la calificación, ni siquiera con un aunque triunfo. Aunque sea el empate. Ya de menos el empate. Ya de menos el empate. Eso es el sábado. Y decías, Murdoch, el domingo. ¿Qué va a pasar el domingo? Pues el domingo, ya en base a lo que hayamos visto el día anterior, vamos a estar grabando el episodio 33 del podcast PR, ahí igualmente en el Rayo Pibit, para que quien se dé cita, pues a ver, tenga la oportunidad de, no sé, mandar saludos, dar algún su punto de vista con respecto al partido, y que pueda salir incluido dentro del podcast, ¿no? Estaría interesante. Ok, ¿a qué hora es la cita el domingo? Domingo a las 4 de la tarde. Sí. Ahí nos veríamos y ya para después, así en sobremesa, o todavía con el taco en la mano, pues poder seguir compartiendo puntos de vista con respecto al partido del día anterior. Ok, entonces sábado a las 7 de la noche, la hora del partido, pues eso está facilito, y domingo a las 4 de la tarde, ¿no? Así es. Sí. De lujo. Pues bien, okay. ¿Qué más tenemos? ¿Redes? Sí. Dices que hubo mucha actividad. Quiniela, señores. ¿Quiniela, okay, rápido? Primero la quiniela. ¿Quieren resultados o ya no los hago, no los humillo? Porque así es. Murdoch volvió a ganar. Murdoch volvió a ganar, tuvo 10 aciertos. 11, compadre. 11 de 7. Con el que perdió Chivas en León. Es un maestro de la quiniela, don Murdoch. 7 partidos y tuvo el 11 aciertos. Pues en realidad, pues no fueron 11, fueron 5. Sensei Master Murdoch. Alex tuvo 4 y Taker tuvo 2 esta semana. Vámonos ya directo con lo que será la última fecha de la fase regular. La no sé si de buena o de mala suerte, fecha 13. Y empezaríamos con uno que vamos a estar bien pendientes y que podría ya clarificar nuestro camino. Empieza la jornada con el Atlante recibiendo a Lobos WAP. Lobos. Por favor. Empate. Yo creo que Atlante. Tú quieres complicar todo, Murdoch. Dices que le vas al Necaxa, pero complica todo. Es que quiere poner triple otra vez en su quiniela. Y en cada partido. Mira, es que así, sí, así como dijimos, pues o gana Alex, o gana Taker, o gano yo. Cualquiera de las tres. Entonces. Y luego, si no, pues ninguno. Ninguno. Luego, Mineros recibe al que va como víctima, Zacatepec siglo XXI. Mineros. También creo que Mineros. Mineros. Luego, Mérida recibe al Celaya, que a nadie le importa ese partido, pero bueno. ¿Ves cómo estás haciendo trampa ya? Es ¿qué? Mérida contra Dorados. Ah, perdón, sí es cierto. Pinche Murdoch. Perdón por lo de Murdo. A ver, 3, 2, sigue con el Mérida recibe en casa a Dorados de Sinaloa. Luego, es que están muy iguales los logotipos. Empate. Luego por eso nos dice, le fallaron, chavos. Mérida. Mérida. Luego, a ver, ahora sí. Alebrijes, Oaxaca, ya. Contra Bayern Múnich. Contra Coras. Ay, güey. Empate. Yo creo que Coras. Yo voy a empate. Luego el que nos toca. San Luis recibe a Necaxa. Puta madre. Empate. San Luis. Empate. Luego, Irapuato recibe al Altamira, que también nos puede ya dar seña. Ese nos interesa, ¿no? ¿Sí? Ah, por Altamira, cierto. Sí, por Altamira. No, pues yo creo que va a ganar Altamira. Yo creo que va a ganar el Irapuato. Ojalá, ojalá. Yo le voy a poner empate. No, total, Murdoch no la va a poner mal, compadre. Porque la van a tener mal, porque va a ser empate entre Irapuato y Altamira. Y por último... Y aunque no sea empate, nos lo vas a poner mal. Ay, ay, ay, ya no llore. Y al final, ahora sí, Celaya, aquí está, el torito, muy bien, recibiendo al Correcaminos de don Alex. El corre. Ay, chale. Pues empate. Uy, corre. Ahí está. Pues así está. De la fecha 13, que esperemos nos traiga buena suerte por el camino que sea, ¿verdad? Pues sí. Ok, ahora sí. Así, redes. ¿Ustedes tienen algo, señores? Pues es que son muchos comentarios dentro del blog, ¿no? Del partido de Necaxa y Atlante. La controversia, ¿no? Sí, o sea, se pusieron a pelear ahí. Pues sigan peleando. Gracias a todos. Duro contra Jake. Gracias a todos los que escribieron. Es que son muchos y hablar y decirlos todos y sus peleas, pues como que no, pero gracias. Sigan armando ahí la polémica y pues nada más, ¿no? Son, bueno, al momento son 24 comentarios, entonces son muchos del partido. Al momento que estamos grabando, exactamente. Sí. Ahora, ok, comentarios en Twitter. Jorge G. Zuleta nos comentaba de... Vaya, es que su comentario llegó entre un programa y el otro, ¿no? Entre el 30 y el 31. Y nos decía, literal, dice así el... Ja, ja, ja, ¿qué pedo con el ending de Pasión Rojiblanc? No mamar, andan con todo. Refiriéndose al podcast 30, la graciosada del señor Mordoqueras. Tú y tus... Y el rolón ese de Virginia Segura era, ¿no? Mira, pero hasta te lo aprendiste. Oye, güey, hasta me dijiste que el video era así, ya está, no manches. Pues tú y tus filias. Ok, Gotitenberg, como siempre, también estuvo al pendiente. Le decía yo que en vez de ending, el ending lo íbamos a poner en medio. Y decía que entonces sería un bridge, si se dice así, ¿verdad? Sí. Bueno, creo, me entendieron, ¿no? Sí. Jorge Zuleta, por cierto, estuvo el sábado en Aguascalientes. Por allá se encontró con mi compadre, don Cromo Revely. Y Jorge Zuleta decía que no pudo saludarte a ti, Murdoch, porque te cotizaste, como siempre. Oh. Y que espera verme a mí en la final. La bronca es que si Necaxa no llega, no sabemos dónde va a ser la final, ¿no? Pero bueno, por ahí estuvieron, subieron una foto, Cromo y Jorge Zuleta. Y pues, ¿quién más andó por allá? Murdoch, ¿tú qué andabas allá? Pues yo nada más pude ver a Cromo, que ahí estuvimos acompañándonos viendo el partido con su chavito. Cheleando juntos, ¿verdad? Pues él, yo la verdad no le sigo el paso ahí, él es muy pro para esas cosas. Yo pues iba trabajando, ¿verdad? Viendo el partido y haciendo el análisis, esas cosas. Entonces, pues no le seguí dando el paso, pero pues te digo que hubo mucha banda. Me tocó ver a varios de los que salieron golpeados allá aquella vez de Oaxaca. Ajá. Entonces, pues a todos ellos, a los del comando, que te digo que hicieron el viaje, pues muchos saludos. También por ahí tengo comentarios de Fanyux, que también anduvo ahí dándose el rol. Bueno, aquella es de acá, pero pues ahí nos mencionó a don Artur González, que no pudo hacerse presente en el estadio porque, según nos comentó, bueno, le comentó ahí al Cromo, andaba como malillo ahí de un tendón, una tendonitis o algo así le comentó. Entonces pues esperemos que se recupere pronto y que pueda estar para el primer partido de liguilla si es que llega. Y pues nada más, no sé si alguien más tengan por ahí. Por ahí de los que conozco que andaban por allá también, Sergio Armas, el Checo, por allá andaba. El Bola, mi compadre, mi amigo el Bola, líder de la porra super acá en el DF. Lo que mencionabas, ¿no? Fanny, que yo, bueno, yo no tengo el gusto de conocerla. ¿Quién más? Alex, ¿quién más andaba por allá? En Aguascalientes, pues estaba Teo, bueno, es parte de la barra, ¿no? Ajá. Eso tuyo. Estaba él. Oh. Sí, es de los que me acuerdo. Ok. Alguien que no andaba por Aguascalientes, pero que con quien tengo contacto en Twitter es Gerardo Suárez, arroba Gera-Suárez, que es periodista en Monterrey, es necaxista, y él me decía en relación a algo que puse sobre el clásico, decía que el partido había que venderlo como tal, que sin embargo ese mote de clásico ya les había quedado muy, pero muy grande, tanto a Necaxa como a Atlante, ¿no? Ya se me perdió. Aldo Hell, arroba original SB, me decía, estimado, creo que al Necaxa lo que necesita este tipo de publicidad, qué mejor que refrescar la historia, y además de muchos factores, es importante que cuando la misma directiva no conoce la historia, al menos la fomentemos nosotros. Eso yo lo comentaba en mi columna, en mi más reciente columna. Después del programa pasado, en el que hablamos del clásico, si era o no era, puse yo una columna diciendo, explicando nuevamente mis razones por qué consideraba que no era clásico. Ahí yo destacaba que lo importante era que, así como muchas veces el aniversario del club pasó desapercibido, los que no lo olvidaron nunca y siempre lo mencionaron fueron los aficionados. Y sí, por ahí iba lo que comenta Aldo también, ¿no? Pues sí. Alguien no leyó mi columna porque yo dije que no es clásico y me dice, completamente de acuerdo, es el clásico verdadero. Sí, yo estoy diciendo que no, pero bueno. Por ahí, saludos, ¿a quién más? Gutenberg, que por cierto me mandó un documento muy formal, pero lo voy a ignorar, vamos a mandarle un saludo a Gutenberg, su saludo personalizado, ya sabe, y a los mencionados, ¿no? A Jorge Zuleta, a Cromo, a Don Arthur, a Don Apolo, que espera caernos el sábado en el Rayo Pibil, y pues a todos los que nos escuchan, ¿no? David Castillo. Por ahí Germán, perdón. Perdón, David 29 Germán, Castillo, no. Que dice que ahí también, pues ojalá nos podamos ver allá en el, pidió la dirección por ahí, ¿no? Le contestó Alex. Le contestó Alex. Germán Noé, que dice que lo cotorreamos todavía con su nombre, pues no es que lo cotorreemos, nada más es que no sabemos leer bien, pero pues todos con buena vibra acá, ¿no? Sí. ¿Qué más? Hay un Rafael Los Vidal. Comentarios en el blog. Hay un Rafael Vidal que pone Bolaño y Pacheco, pero no sé de a qué se refiere. No, pues no sé. Idea. Pero, pues saludos. ¿Qué más tenemos, señores? Pues nada más decir nuestras redes, ¿no? Donde nos puedan encontrar. Ah, sí. Un servidor Twitter, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Muy bien, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Alex de Rayos y en Facebook también como Let's Phoenix, por favor. Y a mí me encuentran en Twitter en arroba Murdoch Eras y en Facebook denle like a la página Murdoch Eras Cartoons y la de Pasión. Arroba Pasión Rojiblanc en Twitter y diagonal Pasión Rojiblanc en Facebook. Pues ya nada más despedirnos para... esperando que ojalá puedan darse su rol para el próximo fin de semana, vernos ya sea sábado, domingo o los dos días, ahí en el Rayo Pibil, para que pues veamos copartícipes de ese momento dulce o amargo que nos toque vivir, pero que estemos todos juntos como hermandad que somos, ¿verdad? Ok, sí, la verdad, ojalá puedan acompañarnos, digo, pues sí, que nos acompañen ya, iba a decir algo, pero mejor no. Y canción. Ah, también felicitar. Espérame. Necesito felicitar a Peyton Manning, que lleva 510 touchdowns en su carrera. Y 4 los hizo contra los 49ers. Lo disfrutaste como yo, Murdoch. Tú, Alex, ni te rías. Pues no se los hizo a él. El récord no se lo puso a él, fíjate. A sus Raiders. No me importa. No, pues es que para que te hagan un récord hay que jugar, ¿no? No, pero por favor. Te puedo asegurar que ni esta a los semana Raiders, les toca. Que ni a los Raiders les van a ganar 42-17. En 3 semanas les toca a ellos su dosis, pero sí, no creo que sea así. Oye, eso de sacar a tu coreback en el último cuarto, pues ya es bastante humillante. Sí, la verdad. Válgame Dios, ya vámonos. Mira, eso ya ni lo vi, yo le cambié. Ya dije, no, ¿para qué estoy gastando mi tiempo? Ya le quité. Ok, decías ahora sí. Rola, Alex, ¿qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar algo como esa de Juan Gabriel, ¿no? Que canta Caifanes, o bueno, Jaguares. No me dejes nunca, o ¿cómo se llama? Así, ¿no? No me dejes nunca. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor, algo así. Esa, pero la versión de Jaguares, no la del... La del Divo. Divo de Juárez. Ok. Qué bueno que haces, digo, la aclaración, ya... porque luego dicen que uno, pero pues ustedes sí, no son claros. Sí, al menos... No son claros. Sale, pues. Sí, pues. Con esa nos despedimos. Esa canción. Ok. Vámonos. Nomás para que no se nos muera el necaxismo. Exacto, y acuérdense, nos vemos sábado y domingo en el Rayo Pibil, y con lo que hagamos allá nos escuchamos la próxima semana en el episodio 33, ¿no? Así es. Sale. Bye. Chao. Chao. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, oh, este inmenso amor, solamente con mi vida, pues en mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. Lo pido por favor.